bailabas con una hermosa mujer. Si no la conoces de antes, no dudes, es la mejor. Yo la conozco hace tiempo, no sabes qué buena es. Fue la mujer de un amigo, quisiera tenerla yo. Buena mujer, tiene buen corazón. Buena mujer, tiene buen corazón. Buena mujer, tiene buen corazón. Buena mujer, tiene buen corazón. Bésala, bésala, bésala, bésala. Tiene buen corazón esa mujer. Cuídala, cuídala, cuídala, cuídala. Trata de no perder a esa mujer. Bésala, bésala, bésala, bésala. Tiene buen corazón esa mujer. Cuídala, cuídala, cuídala, cuídala. Trata de no perder a esa mujer. Bésala, bésala, tiene buen corazón esa mujer. Cuídala, cuídala, cuídala, cuídala. Trata de no perder a esa mujer. Eso. Bésala, bésala, bésala, bésala. Tiene buen corazón esa mujer. Cuídala, cuídala, cuídala, cuídala. Trata de no perder a esa mujer. Bésala, bésala, bésala, bésala. Tiene buen corazón esa mujer. Cuídala, cuídala, cuídala, cuídala. Trata de no perder a esa mujer.